Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Los topos listos. Hortalizas, entrada número 12, premio de la feria. Cuidado con el perro. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Ni creer que hay intrusos en la hortaliza. Les daré lo que se merecen. Estas son tácticas de combate. ¿Me permites? Por favor. Muchas gracias. Tomates. Ah, maravilloso. Simplemente maravilloso. Oye, mira a quién imito, ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Qué bien! Fue ingenioso. ¡Qué bien! ¡Qué ingenioso! ¡Mucho! ¡Que esto se ve bien! ¡Pepinos! ¡Oye! ¡Y nabos! ¡Vaya, patatas! ¡Adoro las patatas! Sí, me llevaré también estas. Delicioso, ¿no crees? ¿Ya probaste la calabaza hoy? ¿Calabaza? Pues no. Pues toma, pruébala. ¿Sabes? No te ves nada bien. ¿Tendrás suficiente hierro? ¿Hierro? Pues no, me falta. Bien, aquí tienes. Bien, adiós, Carmen. Adiós. ¿Lo hacemos? Claro. Y muy avispadamente viene a mi rescate. Somos vegetarianos, tonto. Rábanos, me encantan los rábanos, me encantan. Tiene almidón, el almidón te pone gordo. No quiero. Oh, mira, fresas. ¿Fresas? Ay, no, te puedes volver alérgico, ¿sabías? Vaya, apio, mi favorito, simplemente me fascina el apio. Ahora los tengo justo donde... ellos me querrían. ¿Lo hacemos? Claro. ¡Qué tonto perro! Es imperativo que me libere de esta precaria posición. ¡Qué bonito! Thank you. ¿Puedo? ¡Claro! Muchas gracias. De nada. Dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¡Nos libramos! Y ahora tendremos la hortaliza y todas esas deliciosas zanahorias solo para nosotros. ¿Oh? Bueno, yo no diría eso.